cola, este botón. No, no es este botón, a ver. No, no es este, no es este botón. A ver, hola, hola. No, no es este. A ver, este es el. ¿Cómo me dijo mi marido que apretara? Hola, hola, hola, hola. Ay, qué nervio. Hola, hola, hola, hola, mi vieja. Ah, mi vieja. Hola, mi vieja querida. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Vos me escuchás? Sí, sí, hola, mi vieja. Sí, ay, sí, no, que yo no te oía nada. ¿Qué hay un barullo acá? Hay un barullo, no se entiende nada. ¿Cómo está mi vieja? Sí. Ay, sí. Ay, bueno, es que es esta humedad, este tiempo loco, horrible. Ay, yo estoy horrible de la rodilla, es espantoso. Ay, sí. Y eso me fregué, me hice la friega con el aloe y todo, sí, sí, vos. Ah, bueno, sí. Ah, claro. Y bueno, hay que cuidarse, mi vieja, sí, hay que cuidarse, sí. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se te pasmó? Ah, pero eso es porque abriste el horno antes de que yo te dije. ¿Pero cómo? Pero... ¿Sí? Pero... Y se te pegó. Se te pegó abajo, pero le pusiste manteca como yo te dije. Bastante manteca, manteca, manteca. Y después le pones harina y le haces chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Viste? Para un lado, para el otro. Bien, bien, bien enharinada, bien enharinada. Y después le pones la masa. Claro, pero... Después el royal, vos sos la apurada, mi vieja. Yo te digo siempre, el royal, después al final. Y bueno, no sé, todo estaría vencido. No estaría vencido. Vos miraste la fecha de vencimiento. Hay que mirar siempre, ¿eh? Porque, viste, eso también con la levadura. Bueno, no, yo pienso que... Lo que pasa es que... ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué? Ah, no, pensé que no me había. No, lo que te decía es que también yo te dije, ah, sí, es que lo que tiene el horno, sí, ah, sí. Lo que pasa es que yo tengo horno eléctrico, ¿viste? A mí siempre me gustó el horno eléctrico porque es distinto. Viste que el supergas no le tengo tanta confianza, ¿no? Porque, viste, yo le pongo primero de abajo, después de arriba, y después al final como para que se dore toda, ¿viste? Claro, porque es como un calor más sequito. Y sí. Ah, bueno, claro, sí. Sí, claro, bueno, sí, si te dijo tu marido, bueno, sí, está. Bueno, mi vieja, sí, claro. No, no, claro, sí, no, yo te entiendo, claro. ¿Qué vas a hacer? Bueno, está. Pero, ah, sí. Y es el tipo, ah, sí, la humedad. Es que no me da también, sí, a mí me tiene loca el mundo y los pies. Ah, estoy hace rato parado y parada. Me dijeron estos muchachos que me venían a buscar, no sé. Ay, sí. Es que estos zapatos me aprietan. Ah, sí, pero bueno, sí. Es que yo me dijo mi marido, vos no vas a salir en chancletas otra vez, Mary. Pero bueno, sí, está bien, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Qué pasó? ¡Qué disgusto! ¡Pobre Marta! ¡No me digas! ¡Divorciado! ¡Y de blanco! ¡De blanco! ¡Mira vos la señora! Y el muchacho también, ¿eh? ¡Qué cosa la juventud! ¡No sé qué tiene ahora! ¡No sé qué tiene! ¡La muchacha! ¡Ah! ¡No! ¡La verdad! Con razón, tenés ese disgusto, te digo. Sí, claro, sí. No es para mí. Bueno, sí, está. Bueno, no. Y... Ah, también. Ah, qué barbaridad. Te digo que sí, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pero ¿qué vas a hacer, mi vieja? Siempre que llovió, paró, ¿eh? Sí, siempre que llovió, paró. No hay mal que dure 100 años. Sí, ni cuerpo que lo resista. Bueno, pero si Dios quiere, todo se va a arreglar. No te preocupes. Bueno, yo qué sé, con esta humedad también es todo es más difícil, ¿no? Y ropa que se seque, viste cómo están los pisos hoy. espantoso. Yo le puse con agua caliente, les di, lo fregué bastante, pero al final igual se veían todas las pisadas. No, no, viste que no. El tiempo no ayuda, ¿viste? Pero bueno, hay que pasar el invierno, ¿viste? Que como dicen, julio los prepara y agosto se los lleva. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de salud. Es que sí, claro. Comemos muy sanito. Ah, sí, vos sabés cómo es mi marido, ¿eh? Vos sabés cómo es mi marido con esas cosas. Él todo sanito. Así. El pescado es un hervor y así. A la plancha. Plancha y sin sal, que es malísima la sal. Ah, y la presión. No, tenés que cuidarte la presión. Y el frío, lo peor, ¿eh? Es lo peor, sí, es muy vieja, sí. Bueno. Ah, no sé. Me están saludando. ¡Ay, me están saludando ahí! Me saluda, no sé. Ah, muchacho, ¿quién será? ¿Una de la parroquia? ¿O es el de la panadería? ¡Hola, hola! ¡Hola, qué linda estoy! Sí, ya vos estoy hablando por teléfono. ¡Hola, hola! Sí, no, porque ¿sabés que tengo que...? Sí, porque me deteste. Voy a hablar en acto. Sí, tengo que hablar en acto. Ah, sí. Bueno, sí. Ah, ya te decía. Ese muchacho, qué cariñoso. Me saluda. Ah, bueno, sí. Hola, querido. Hola, sí. Dios te bendiga. Dios te guarde. Qué lindo muchacho. Qué bueno, sí. Qué simpático. Sí. Debe ser de allá, sí, de la parroquia. Estás como nervioso. Bueno, ¿qué me decías, mi vieja? Ah, bueno, y está ahí. Bueno, entonces, ponele más, ponele poquita harina, ¿viste? Ponele harina, pero no demasiado. Si le pones mucha, te queda dura. Claro. Mira, sí. Yo lo que hago es, la estiro bien finita, ¿viste? Bien así, bien con el palote, la dejas bien finita, y después le pones maicena. Bien estirante, la doblas una vez y después le pones maicena de vuelta y la volvés a doblar. Y así, mira, 16 veces. Ajá, bueno, 16. Y bueno, el hojaldre es el hojaldre, querida. Ah, bueno, pero sí. Ah, pero si hay pereza, ya se sabe que la pereza es la madre de todos los vicios. Ah, si no hay voluntad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo que es así, hay que estirar y que volver. Y volvés y le pones. Y entonces sí, te queda divina, finita, así como, mira, parece una hostia, mira. Ay, sí. Dios me perdone, pero sí parece una hostia. Mi marido me dice, ah, Mary, qué mano tenés vos. A veces que está contento porque yo. Bueno, pero, ¿qué me decís? Bueno, ay, no, siguen los muchachos ahí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, querida, bueno, está. Mira, te tengo que dejar. Sí, me tengo que ir, sí. ¿Dónde? No. ¿Dijeron esto? ¿En la tele? Ah, es que dicen cada cosa en la televisión, las cosas que se ven. Ah, sí, yo veo siempre, ay. ¿Viste Toyos? ¿Viste las cosas que dice Toyos? Ah, ¿qué? Y esa muchacha también, sí. Ah, no. Mira, mejor no me hagas hablar, que mira, que me sacan las ganas de ver la comedia. Te juro que... No. Y después vienen los informativos. Y es una de sangre por todos lados. Y todo violencia. Y mira, ni se entiende. No, es una cosa. Ah, no, un disgusto. Por eso me gusta más ver esos programas así, con otras cosas, ¿viste? Más alegres, ¿viste? Más lindos, sí. Con niños, esos que son con niños. Ah, precioso. ¿Viste lo de los dientes? Ah, muy lindo, sí. Precioso. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Te gustó el vestido que tenía? Me lo había hecho yo. Ah, sí. ¿Sí? Ah, y la embajadora me dijo, sí, me dijo la embajadora. Me dijo, ah, sí. Bueno, yo supongo, ¿viste? Me dijo mi marido, porque él, viste, que además sabe inglés, ¿no? Bueno, que sí, vestido muy bien. El pespunte de la que hablaba muy bien, ¿viste? Pero que todo está en el detalle. Bueno, mi vieja sí. Sí, me entendió, sí. Bueno. También, sí. Y sí, bueno. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y sí, viste. Sí, bueno, vos pensalo también, bueno. Después te cocinas en el primero porque. Bueno. Te lo digo. A buen entendedor buenas palabras bastas, ¿eh? Que a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, sí. Bueno, está. Pero también hay que saber mirar para otro lado. Bueno, sí. No clave que oscurece, ¿no? No clave que oscurece. Andan ofrecidas, andan ofrecidas. Bueno, sí, ¿qué vas a hacer? Hay que andar con cuatro ojos. Te lo digo yo, querida. Con cuatro ojos. ¡Ay, hola! No, está la vecina, ¡Hola! Hola, sí, mi hija, querida. Sí, ya voy. Voy enseguidita voy, enseguida. Bueno, mi vieja. Te dejo, sí. Sí, me hace enseñas, sí. Bueno, muchos cariños, ¿eh? Cuídate y no agarre frío, ¿eh? Bueno, que se te mejore el catarro. Bueno, sí, igualmente para todos. Sí. Bueno, que Dios te bendiga. Pero entonces tienes que hacer como yo, mi vieja, claro, así. ¿Cuántos días? ¡Ay, qué disparate! ¡Ay, no! Pero eso, 5 días es mucho. No. Mira, así como yo, que todas las mañanas en ayunas me tomo un vasito de agua de ciruela. ¿Viste agarrar los orejones de ciruela? Sí, ya sé que no son baratos, pero bueno, hay que cuidarse también. No le pones mucho, ¿viste? Agarrás. Nada más que 2 o 3 orejones. Lo pones así, en 3/4 litros de agua. Bueno, a ojo, más o menos. 3 tazas, por decirte así. Bueno, mediana, así como de café con leche. 3 tazas, entonces ahí pones a hervir los orejones. Lo servís y más o menos. ¿Y cuánto lo dejaré yo ya? Ojo, a ver cómo te puedo decir. Ponele. Y yo qué sé, media hora. Hasta que agarre, viste, colorcito el agua. Entonces después la dejas enfriando, dejas reposar. Lo dejas reposando y después cuando se enfríe lo metes en la heladera. No lo metas antes, mira que hace mal en la heladera meter cosas calientes. Es malísimo, ¿eh? Ah, arruina el motor. Ah, sí. No, porque las heladeras de ahora que no son como las de antes. Y no. Yo tengo todavía la misma heladera cuando me casé, ¿podés creer? Ah, sí, es que yo soy muy cuidadosa, ¿eh? Es que el peso hay que cuidarlo, pues sí. Ah, bueno, tú te decías, claro, sí, te decía. Entonces, te tomas ese juguito de pan. Entonces, que no sabes qué bien. Yo cuando estoy seca de dientes, un seguidito, mira, me lo tomo y a la media hora, santo remedio. Ah, mira, es como un milagro. Ah, sí, enseguida. Ah, pero 5 días que tenés de arriba. Ah, yo te entendí al revés. Porque te digo siempre, no compres las lentejas esas que compras vos. Las lentejas tienen que ser peladas. Y sí, porque es horrible. La cáscara de lentejas es lo peor que hay. Y es malísimo para los intestinos. Si vos tenés divertículos igual que yo, tenés que cuidarte. ¿Cuántas veces te he dicho? Pero claro, si te das los atracones. Y con chorizo colorado. Ay, qué rico que es el chorizo colorado. Ay, sí, calentito ahora en invierno. Viste, con pancetita. Ah, qué rico, sí. Sí, bueno, pero no mucho, porque viste que lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿eh? Sí, bueno, está. Sí. Bueno, sí. Bueno. Yo estoy barro. Y bueno, y para eso, los baños de asiento de malva. Y sí, cuando tenés un exceso, te das un bañito y dedo así. Mira, de las hemorroides ni te acordás. Ah, sí. tenés que estar mucho rato sentada, no hay como la malva. Santo remedio, y sí, santo remedio, y sí. Gracias a Dios, yo por suerte estoy muy regular, sí. Que antes te digo que estaba, ay sí, que parecía castigo de Dios, ay sí. Dejaba los azulejos arañados, era una cosa que iba al baño y te juro que era un ruido. Sí, a veces mi marido me decía, por favor, que no lo dejara atrás, que es un ruido que parecía un exorcismo, pero bueno. Es que a veces era como un exorcismo, te digo la verdad, mi vieja, entre vos y yo, no lo vayas a decir, pero bueno. Pero bueno, pero mira, desde a la panadera le pasa igual, ¿eh? Igual, lo mismo. Y así estamos, bárbaras. Sí, sí, sí, sí. Ahora después cuando llegue a casa, después de la... Porque tengo que hablar un acto hoy, ¿viste? Ah, sí, sí, hoy tengo que hablar en el acto, sí. No, no es por los dientes. Sí, sí, ahora. Sí, sí, ahora sí, en el acto, ahora sí, sí. Ah, sí, no sé, el acto, sí, tengo que hablar, sí, sí, me dije. Está bueno, bueno, sí, está un poco nerviosa, pero... Ah, después ya se me pasó, nerviosa igual. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Ah, ¿qué te digo? Que como voy a estar parada mucho rato, entonces pensé, si estoy mucho rato sentada, me doy un baño de asiento de malva. Si estoy mucho rato así parada... Entonces yo me doy una buena friega de aloe así en los abañones, así, pero viste, como que me quedan los juanetes. Pero, ¿sabes cómo? Como nuevo. Sí. Bueno, un beso, sí, sí. Ah, sí. Bueno, pasame con ella, sí. Sí, así la saludo. Sí, sí. Dame con ella. Chau, chau, chau. Bueno, un beso, querida, cuídate. Hola. Hola, ¿cómo estás, querida? Bueno. Sí. Y bueno, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, por algo será. Dios actúa en forma misteriosa, y sí, hay que resignarse. Y sí, hay que resignarse. Chao, chao, chao. ¿Cómo que se cortaba? ¿Y con este? ¿Con este? ¿Con cuál corte de mi apretar? Ya voy, ya voy, ya voy. Pero ¿cómo que nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No, no, si yo tengo que hablar en el acto. ¿Cómo que ya se terminó el acto? No, no. No, pero, no, ¿qué la? ¿Cómo el auto? No, no. Me dijeron que tengo que ir a hablar ahí arriba. No, no, no. Allá, no. ¿Pero cómo? ¿Cuándo se terminó? Pero si yo terminó. ¿Cómo? ¿Dónde vamos? Pero, ¿cómo? ¿Qué? A ver, pero mi viejo, a ver, ¿qué es lo que decís? No te entiendo. Yo tenía que hablar. ¿Cómo? ¿No era que yo tenía que hablar acá? O ves, vamos a otro acto. Ay, ojalá sea en Plaza La Fone, que es tan linda. Yo le dije a mi marido, a mí me encantaría que fuera en la Plaza La Fone, tan lindo. ¿Te acordás, viejo? Ay, sí, veníamos a Plaza La Fone. Ese debe ser otro acto. Ay, ojalá que termine con una misa. Bueno, si viniera a ser un señor Cotuño, no me contestó. Pero bueno, él está ocupadísimo ahora. Tanto problema. No, ni, no, pero para allá no es. ¿Vamos a agarrar los accesos? ¿Por dónde vamos? ¿Pero dónde vamos? A ver. Mira qué lindo. Qué lindo esto. Qué lindo. Bueno, sí. Bueno. Seguro. Bueno, sí. Bueno, sí, sí, bueno, sí, se terminó. Bueno, ya habrá otro acto. No, ya habrá otro acto. Sí, bueno, está, ya, ya. Bueno, entonces, hablaré en otro momento. Bueno, chao, chao, chao, chao, chao.